tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. A esta hora de la mañana queremos llegar con un abrazo gigante para todas las mujeres de Ecuador y el mundo. En este día que se celebra a la mujer, sin embargo, siempre se dice hay un día especial, pero debe haber ese tratamiento todos los días de nuestra vida. Esperamos que exista la equidad, que todo lo que está en papeles pues pueda realmente ejecutarse. Ojalá exista la paridad de género absolutamente en todo, para que siga avanzando y no se vaya en retroceso todos esos acuerdos que se llegan aquí en nuestro país. Así que un abrazo sincero para todas, para que a través de estas señales 100.9 Cultura FM y 940 AM pueda llegar este mensaje a cada uno de los hogares. Buen provecho a todos que están en esta mañana disfrutando. Ojalá los varones puedan llevar el desayuno, compartir a esas mujercitas que ese día especial se sienten y realmente puedan ser tratadas como se merecen. Así que, Dieguito, también usted hace llegar ese abrazo gigante para todas las mujeres desde allá de los controles. Amor y paz nos dice en este momento. Y bueno, pues con esto, luego de este abrazo gigante, queremos contarles a ustedes que la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, conocida como FAUCE, y los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le invitan a usted el día de hoy a través este 8 de marzo a las 11 de la mañana a través del Facebook Live a ser parte de la conferencia Mujeres Escultoras de principio del siglo XX de aquí, de nuestro país, de Ecuador. Ahí tienen una actividad a la que ustedes pueden conectarse el día de hoy. Recordarles que también a las 6:30 de la tarde se va a hacer la presentación de un libro y la exposición titulado Delirio a la pandemia. Y les vamos a estar esperando para que ustedes también se unan a este encuentro con la literatura y la plástica. Y recordarles que también el día de mañana vamos a tener un programa especial. Estaremos recibiendo algunos aportes desde la Asamblea Nacional. Veremos si es que vamos a poder dialogar también nosotros aquí en estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conocer ciertos datos respecto de las reformas a la ley de cultura. Todos motivados a esto y además a seguir las señales de las radios de la Casa de la Cultura. Descargue la aplicación ingresando a Play Store y puede ahí tener usted toda la información que comparten nuestros productores que de a poco ya se van uniendo acá a las señales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo gigante y nos vamos ya con el saludo de nuestro compañero Darío Mares. Muy buenos días, amigos. En efecto, ese saludo fraterno para todas las mujeres de nuestro país, del mundo, en este día de conmemoración por la lucha de sus derechos, la equidad de los derechos de todos los humanos. Así que conmemoramos esas luchas que se han realizado a nivel internacional, a nivel nacional, en nuestra ciudad, en nuestro país. También conocemos aquellas heroínas que desde siempre han estado presentes haciendo historia, haciendo ciencia, desempeñando diferentes roles en la sociedad y de esa manera también aportando a la humanidad, ¿no? Entonces, este día, este 8 de marzo, la saludamos efusivamente, fraternalmente a todas las mujeres de nuestra ciudad, de nuestro país, de todo el mundo. Y bueno, avanzamos con la información, 7:34 a.m. Hoy es martes, así que le invitamos a recordar que existe el pico y placa, también conocido como el hoy no circula, aquellos vehículos automotores cuyo último número en su placa termina en 3 y 4. Recuerda que no puede circular, tenemos esta restricción desde las 6 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y en la tarde 16 horas hasta las 21 horas para que tenga esa precaución, por favor. Novedades en las vías, existen ciertas intermitencias en el tráfico, por ejemplo, se registra un cierre momentáneo de 3 carriles sobre la avenida Mariscal Sucre y Ángel Ludeña, esto en el norte de la ciudad, en el sector de San Carlos, debido a un incidente de tránsito, así que recordemos que esta es una vía importante para la circulación. Usted puede tomar vías alternas, como puede ser en el caso de este sector, la avenida Prensa, quizás la avenida Lazo, más al oriente de la capital, para trasladarse en estos sentidos norte-sur o sur-norte, ya que se encuentra cerrado, así que tener ese tipo de precauciones, por favor, porque hay este accidente en el lugar. Y continuamos informándoles que en la calle Río Cayambe, en el sector de Carapungo, persisten los inconvenientes para movilizarse debido al cambio de bordillos y adoquinamiento en la calle Río Cayambe. Esto estará hasta el 14 de abril, así que igual tiene que tomar vías alternas. El trabajo se está realizando en el sector, se alarga hasta abril y usted puede hacer uso quizás de las calles Galo Plaza Lazo, Neptalí Godoy, Río Marañón, Jaime Roldós Aguilera, Cari Guairazo y también la calle Pululagua para las personas que se encuentran en el lugar. Así es, y Darío, queremos sumar a esas imposibilidades que existen aquí en la capital de los ecuatorianos. A través de la página de la Prefectura de Pichincha podemos observar que hace 6 minutos ya se actualizó la información que desde las 5 de la mañana el personal y maquinaria de la Prefectura de Pichincha efectúan labores de limpieza de los deslaves registrados en la vía Aloac Santo Domingo, Unión Toachi, debido a las fuertes lluvias. Es decir, que la vía se encuentra actualmente cerrada y que de a poco será informando a través de el YouTube cuando la vía esté completamente habilitada. Así nos que estamos por el momento cerrada. Vía Loac Santo Domingo. ¿Ruta Santo Domingo, la Merced, los bancos? No, vía Loac Santo Domingo también, a la altura de la Unión del Toachi, donde se ha dado varios deslizamientos. Otra de las novedades era ayer en la tarde, de manera igual la prefectura hizo llegar los comunicados que en los kilómetros 44 y 54 de esta ruta Santo Domingo, Las Mercedes, Los Bancos y Nane Galito tuvieron que cerrarla porque hubo bastantes problemas en la calzada. Tenemos entendido que hoy en la mañana se iba a habilitar luego del proceso de limpieza que iba a realizar la prefectura en el sector. Bueno, tenemos diferentes problemas para salir al litoral ecuatoriano, al menos por esta parte de la cordillera, debido a las intensas lluvias. Bueno, esperamos que esto se habilite y que pueda, de alguna forma, pues todo lo que se cancela en el peaje pueda, de alguna forma, pues ingresar al mantenimiento de esta vía que es muy importante para conectarse con la costa ecuatoriana. Tenemos ya las 7:38. Ahora sí, nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Vamos con la información. El núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura celebra sus 69 años de vida institucional. Nuevos conceptos de figurina Valdivia se presentan en el Naín Isaías. La historia del Día Internacional de la Mujer la conoceremos en la Estación Cultural. Culta cuenta ya con una iglesia valvanera rehabilitada en su totalidad. El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional dictará conferencia. Y en lo coyuntural les estaremos contando que el conflicto armado continúa entre Rusia y Ucrania y los efectos económicos ya se presentan en Ecuador. Este 8 de marzo es un día importante para el cuidado de la salud cardíaca femenina en el país. El Consejo Provincial de Manabí emitió comunicado en defensa de recursos destinados a obras tras terremoto de 2016. 7:39 y en nuestro segmento de opinión y de entrevista queremos contarles a ustedes que estaremos junto a Javier Carrera, el espermacultor y coordinador social de la Red de Guardianes de la Semilla. Lo hemos invitado para hablar sobre el sistema participativo de garantías, herramienta para el consumo consciente. Bueno, este es un tema que sin duda de pronto usted lo maneja con por esas enseñanzas del abuelo, de la abuela, y la importancia que tenemos la comunidad en general de tener un consumo responsable para el cuidado de la semilla y el cuidado del medio ambiente. A esto también se suma que nos estaremos conectando vía telefónica con el músico Diego Zamora, quien se ha comunicado desde Cuenca y el día de hoy quiere compartir con todas las mujeres de Ecuador y del mundo. Presentará a todas o las mujeres y también a quienes estén conectados a las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana una creación discográfica dedicada a la mujer. Con esta propuesta les invitamos a seguir con nosotros y enseguida ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a continuación a presentarles qué sucedió un día como hoy a través de nuestro segmento Un Día en las Culturas. Un Día en las Culturas. ...8 de marzo... En 1910, la revolucionaria alemana Clara Zetkin propone ante el Congreso de la Segunda Internacional Obrera declarar esta fecha como Día Internacional de la Mujer, en reivindicación de las 129 obreras fallecidas en Nueva York 2 años atrás. En 1975, por decreto de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se celebra el Día Internacional de la Mujer, luego de que se registran eventos importantes en los que las mujeres son las protagonistas, como la huelga de mujeres rusas en demanda de pan y paz, realizada en 1917. En 1983 muere la cantautora y folclorista peruana María Isabel Granda Larco, Chabuca Granda, intérprete de un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos. Arrebol de los geranios, sonrisas con rubor. En 1979 nace el cantante Tom Chaplin en Inglaterra. Es vocalista y compositor de los temas del grupo King, que se inicia en la escena musical en 1997 con el sencillo Call Me What You Like. En 1984, el álbum The Scorpions, llamado Animal Magnetism, es certificado disco de oro por la RIAA. Cultura FM 100.9. La Casa en Conexión. Conexión. Para conocer el trabajo en conjunto de la sede nacional, los núcleos y las extensiones. Articulando las relaciones interculturales, pensamientos y visiones de las identidades. Vamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los núcleos provinciales a nivel nacional. 7:44. Son 69 años que celebra el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura, que recuerdan a todos los que impulsaron su creación y la riqueza cultural que alberga este espacio emblemático que está dentro de la Hacienda Pilanquí, lugar en el cual estuvo Simón Bolívar 7 veces. Fernando Revelo, director del núcleo, contó a este medio las actividades y los reconocimientos realizados. El miércoles de ceniza se inició con las actividades culturales. La música fue parte fundamental en este evento. El día jueves se realizó la parte formal en la que se realizó la entrega de galardones a los artistas plásticos y otros personajes que han servido de corazón a la institución. La casa puede hacer remembranza de aquellos 17 caballeros que iniciaron con sus orígenes muy humildes lo que fue en sus inicios la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Imbabura. Entre ellos puede ser el profesor Roberto Morales Almeida, que fue director del desaparecido diario La Verdad aquí en la ciudad de Ibarra. Estuvo este gran poeta conocido a nivel internacional como Carlos Suárez Veintimilla, don Juan Francisco Lloro, estuvo también José Miguel Lloro Vázquez y prestantes personalidades que dieron inicio pues a lo que hoy tenemos nosotros, un verdadero complejo cultural. Han sido 69 años de esfuerzos, de sacrificios, de denodados afanes, de sueños, de aspiraciones, y hoy tenemos pues un complejo cultural que es orgullo para los ecuatorianos y también más para los imbabureños, porque aquí estamos con la sede en la ciudad de Ibarra. Y con motivo de los 400 años de la Fundación Española de la Villa de San Miguel de Ibarra, se entregó este complejo cultural que tiene salas de arte, que tiene 3 museos y también somos herederos de un rico patrimonio histórico, porque este lugar donde funciona actualmente la Casa de la Cultura, Núcleo de Imbabura, fue una hacienda famosa aquí en la ciudad de Ibarra, la famosa hacienda de Pilanquí. Tuvo libertador Simón Bolívar 7 veces. Bolívar amaba entrañablemente a Ibarra y su edecán era el coronel Teodoro Gómez de la Torre. Los abuelos del coronel Teodoro Gómez de la Torre eran dueños de esta hacienda. Por eso se explica que Bolívar durante 7 veces estuvo aquí en Ibarra. Y uno de los hitos más importantes que marca la historia es que Bolívar peleó aquí. La única batalla que él peleó personalmente para consolidar el proceso de la independencia fue la del 17 de julio de 1800. El viernes 4 de marzo se inauguró la exposición colectiva Expo Arte y este martes se cierra esta celebración con la participación del trío Pambil, que también lo harán en homenaje al Día de la Mujer. Corar a uno de los grandes artistas plásticos y maestros que tuvo el Colegio Daniel Reyes, como fue el licenciado Fausto Cervantes. A él la Casa de la Cultura pues le entregó el máximo galardón, que es la medalla Pilanquí. Y una plaquita de reconocimiento al servicio, a la mística con que desarrolló su trabajo, el señor Yacelga. Él fue el conserje de aquí de la institución y se acogió a los beneficios de la jubilación. Entonces, él le vio crecer, le vio cómo se desarrolló todo lo que le narraba. El testigo aquí hizo su vida, creció su familia, de tal manera que el núcleo fue para él un segundo hogar. El director Revelo igualmente informó a este medio que continúan realizando su trabajo en territorio y por los 84 años de cantonización de Antonio Ante, este lunes desarrollaron un programa especial en el cual condecoraron a personajes que han dado lustre a la cultura, a la literatura, al cine y al teatro. El núcleo le rendirá un homenaje de admiración, de pleitesía a Atuntaki. Allí vamos a condecorar a 2 prestantes personalidades. Entonces, al doctor Santiago Vázquez, por su aporte recibirá la medalla Pilanquí, y un licenciado Jacome Viteri por su aporte a la literatura, por su aporte al cine, al teatro, recibirá una plaquita de reconocimiento. Entonces el núcleo, siempre que hay estos aniversarios de cantonización, siempre se hace presente en los cantones para homenajear, ¿no? Cambiamos de tema para contarles que este martes 8 de marzo a las 6 de la tarde, en el contexto de la evocación del Día Internacional de la Mujer, se presenta el catálogo de la exposición La Bella Figurina, del fin de las utopías al renacer de las retropías, referida a la figura femenina de la cultura Valdivia de la artista y arqueóloga guayaquileña Mariela García, en la planta alta del Museo Naim Isaías de Guayaquil, en el quinto salón de gráfica contemporánea inaugurada recientemente bajo el concepto de este año denominado La Periferia o el Baile de los que Sobran, este espacio donde convergen las artes y la resistencia. La Bella Figurina, del fin de las utopías al renacer de las retrotopías, es una muestra que propone una experiencia inclusiva y multimediática, ya que los asistentes podrán escanear los códigos QR para disfrutar de los relatos con la voz de la autora, quien al narrar su propia interpretación de la existencia milenaria de este personaje ancestral, hace parte al público de un espacio mágico e íntimo en el que se perciben aromas que ya son parte de la memoria colectiva. La exposición se realizó con la curaduría de Víctor Hugo Bravo de Chile, Hernán Pucurucú de Ecuador, y desde las Islas Canarias, la co-curaduría del artista español Francis Naranjo. Acerca de la exposición, el crítico Carlos Rojas afirma que las manchas del color subsumen a las imágenes. En otras, las imágenes reclaman su derecho a estar plenamente presentes. Es un ir y venir desde el pasado al presente y de regreso. Exigencia del pasado del ser adecuadamente comprometido. Reconocimiento de que solo podemos aproximarnos al arte ancestral con los ojos del arte contemporáneo. El público está invitado a recorrer esta exposición especial con el componente tecnológico que lo acompaña y nutre de los contenidos de la muestra. El Museo Naim Isaías está ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, calles Pichincha, entre Aguirre y Clemente Vallén. Está abierto a todo el público con un acceso gratuito de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Enseguida les invito a dar una mirada por el Museo Bahía de Caracas, que está ubicado en el malecón Alberto Santos entre Peña y Aguilera. Aquí, el viernes 11 de marzo a las 3 de la tarde, se presentará la exposición pictórica Memorias de Gonzalo Pozo. Esta es una muestra de 30 obras que se entrelazan para formar una historia que el espectador lo hará suyo desde su punto de vista particular. Es la recopilación de una larga trayectoria artística que llevan en sí una serie de vivencias y momentos que son parte importante en el desarrollo personal y profesional del artista imbabureño Gonzalo Pozo. La agenda de exposiciones temporales estará abierta al público hasta el 25 de marzo en el Museo Bahía de Caracas y desde el 31 de marzo hasta el 15 de abril estará disponible en el Museo Puerto Viejo y Archivo Histórico, que está ubicado en las calles Olmedo, entre Sucre y Córdoba. El evento es gratuito y se tomará en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Presentamos las actividades de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en sus diversas expresiones artísticas del país. En sinergia, sinergia. Ideas, debates, propuestas en movimiento. Así es, amigos, vamos ya con el segmento Sinergia. Y vamos a reflexionar parte de la historia de este día, el 8 de marzo. Los días aparentemente son una medida más del tiempo, sin embargo, el valor y su trascendencia la marcan los hechos y la memoria que la sociedad le atribuye a cada día del calendario. Y este 8 de marzo es un día en que recordamos la lucha de las mujeres por una equidad en sus derechos civiles. Toda su historia la vamos a contar junto a la Estación Cultural. Embárcate en un viaje lleno de culturas, riquezas y conocimientos ancestrales. Acompáñanos en nuestra Estación Cultural, el programa que te llevará a un inolvidable recorrido por el tiempo, la geografía, las culturas y riquezas tradicionales de nuestro mágico Ecuador. Sintonízanos en Cultura FM 100.9, la radio de la Casa de las Culturas, Benjamín Carrión. Primera estación. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1975, como una lucha imparable de más de 100 años de historia. En esta fecha se conmemora los logros alcanzados en la lucha por la igualdad. También representa un día para reflexionar acerca de los avances sociales logrados en beneficio de las mujeres del mundo. Segunda estación. Origen del Día de la Mujer. Un suceso trascendental marcó la historia de trabajo y lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York el 8 de marzo de 1908, luego que se declararan en huelga en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas. Un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. Tercera estación. ¿Cómo se celebra el Día de la Mujer? Para algunas es un día de fiesta y alegría, para otras es una nueva jornada para salir a las calles y exigir el respeto a sus derechos. Una de las maneras más representativas de vivir el Día de la Mujer es con marchas, protestas y huelgas, donde participan millones de personas de al menos 170 países de todo el mundo. Mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para conmemorar su día. Pueden contemplar una tradición de lucha, igualdad, justicia y paz. Cuarta estación. El color violeta, símbolo de la marcha feminista del 8 de marzo. Un tono omnipresente en esta lucha es el violeta, que se ve reflejado en los carteles, pancartas, pósters, camisetas y demás prendas. Se trata del color internacional del movimiento por la igualdad de derechos y el tono que las sufragistas estadounidenses adoptaron como uniforme en la marcha de Washington a favor de la enmienda por la igualdad de derechos en 1978. Existe otra historia para el uso de este color. Fue a causa del humo que salía de la fábrica Cotton, en la cual murieron calcinadas las trabajadoras, y lo que se podía ver a kilómetros de distancia era precisamente el color violeta. Pero, más allá de lo anecdótico, las propias sufragistas inglesas también lo adoptaron en 1908, junto con otros dos colores, el verde y el blanco. Quinta estación. Mujeres representativas del Ecuador. En Ecuador han existido grandes exponentes de la lucha feminista. Suenan los nombres de Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango, Marieta Veintimilla, Nela Martínez, Manuela Sáenz, Rosa Zárate y muchas más. Grandes mujeres que han dejado su legado de lucha por la igualdad de derechos en la historia de este país.

yo canto por tener buena voz, ni por haber nacido tan bella como flor. Digo en mis palabras el sentir de un corazón que recorre dando amor al mundo a veces sin razón. De la Pachamama se nutre mi cantar y a los cuatro vientos hoy quiero expresar. Madre, amiga, hermana, recorre por mi piel el orgullo de ser mujer. Canta, mujer, canta, que sea tu latir el repicar de esta canción, que no encuentres vallas, trabas y fronteras, que pises fuerte por donde tú fueras. Canta, mujer, canta, que retumbe en los muros el sonar de tu gran voz. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Vamos a saludar y dar la bienvenida aquí en los estudios de la radio Javier Carrera, él es permacultor y coordinador social de la red de Guardianes de la Semilla, y lo hemos invitado para hablar sobre el sistema participativo de garantía herramienta para el consumo consciente, una actividad que se ha implementado aquí en nuestro país, pero que hace falta darle fuerza, así como también lo hacen en otros países hermanos. Bienvenido a usted, Javier, gracias por estar aquí y por venir a compartir esa responsabilidad que debe existir en toda la comunidad ecuatoriana. Muchas gracias, Laura, es un gusto compartir con ustedes, especialmente en este día que se celebra la mujer, porque para nosotros, bueno, históricamente sabemos que quienes probablemente gestaron la agricultura y quienes más han mantenido las semillas vitales para nuestra alimentación han sido las mujeres. Así que un gran agradecimiento. Así es, que siempre la están tratando de guardar y buscar esos lugares idóneos donde no se pueda contaminar la semilla para poderla mantener de generación en generación. Y bueno, pues ahora se habla de esa investigación del primer inventario nacional de patrimonio alimentario de nuestro país, esa forma de bioconstructor, también del cocinero, del que mantiene, del que cuida, del que protege estos patrimonios de la semilla. Sí, bueno, esas son algunas de las tareas que me han sido dadas a hacer y todas están conectadas, pues justamente hacer este inventario de patrimonio alimentario que aún no se publica. Estamos esperando que el Ministerio, ojalá el Ministerio de Cultura y Patrimonio nos dé el permiso de publicarlo. Eso nos permitió también rescatar muchos alimentos basados en semillas ancestrales que en muchos casos se están perdiendo ya. ¿Cómo nació esta idea de hacer este proyecto? Bueno, es una idea que teníamos en nuestras redes desde hace mucho tiempo, porque sabemos que hay un patrimonio gastronómico en el país que es gigantesco y que no se conoce mucho, que muchas veces se queda en lo local y es necesario proyectarlo hacia el futuro. Y esa idea interesó mucho al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esto ya fue en el año 2016 que se hizo la investigación. Entonces, en dos equipos, uno liderado en la Amazonía por Claudia García y el resto del país fui yo, recorrimos el país, trabajamos con algunas universidades, con gente local, hicimos una lista que aún así para nosotros es preliminar, a pesar de que ya es una obra bastante grande, tanto de productos primarios como de productos secundarios. Bueno, quiero contarles a ustedes que nosotros para poder conversar, para poder llevar adelante este diálogo, habíamos tenido parte de esta investigación. Y entre ellos ustedes resaltan una clasificación en base a los colores y sobre todo las flores, que también de alguna forma ahí podemos ver el color, el olor, el sabor. Sí, bueno, las flores es una cosa que los agricultores varones suelen ignorar bastante, ¿no? Y para nosotros es importante ya dentro de los sistemas agrícolas, porque el tener la huerta, la granja plagada de flores, atrae los insectos benéficos que nos ayudan a combatir las plagas. Pero bueno, ahí esta cuestión cultural, yo muchas veces me he topado con explicar esto y encontrarme con agricultores que me dicen, pero no, pues ¿cómo voy a poner flores en mi jardín? No, en mi huerto, perdón. Mis compañeros van a pensar que soy maricón, pues. Entonces hay esas barreras culturales fuertes que pasar. Sin embargo, vemos que las mujeres sí lo mezclan. Y cuando está mezclada la flor con el sistema agrícola, eso protege realmente la agricultura. Y eso es parte del tema que nosotros revisamos cuando hacemos esto del sistema de garantía que venimos a conversar justo hoy. Ahora entonces hablemos qué se encontró en este proceso de investigación. Vemos que es un trabajo ya de 7 años que ustedes aspiran ya a hacerlo público. Bueno, lo que se encontró fue que evidentemente tenemos una gran diversidad culinaria, que los alimentos están basados en varias culturas que han influido, tanto la nativa como la que vino con los incas, luego la que vino con los españoles y la que vino con los esclavos africanos que fueron traídos acá. Todo esto confluye para generar nuestra gastronomía y a la vez trae plantas distintas, por ejemplo, todo lo que es el plátano, el verde que vino con la cultura africana, la papa de altura que vino con la cultura peruana, el trigo, la cebada, que vinieron con los españoles, pero que guarda siempre ciertas características, ¿no? Por ejemplo, la presencia por todo lado de la sopa, ¿no es cierto? Y la sopa basada en caldos, y estos caldos que se hacen con los huesos de los animales, y que al final de los distintos caldos, locos, etcétera, siempre se pone las hierbitas picadas, que muchas son plantas no convencionales, nativas, hierbas. Se les llamaba yuyos antes, ahora se les llama malezas, y que son parte también de este patrimonio, ¿no? Entonces, evidentemente la agricultura se convierte en comida. Ahora, ¿cómo se da esta base de la responsabilidad en la que existe en el agricultor y también en el consumidor? Bueno, tenemos el caso, ¿no?, de que teníamos una agricultura autosostenible y orgánica hasta los años 60, cuando entraron los agroquímicos, y hubo una transformación del modelo de lo que eran granjas familiares muy diversas que producían de todo, porque la familia en primer lugar se alimentaba de ahí, y los excedentes los colocaba en el mercado local, y eso se transformó hacia este modelo de monocultivos, cuyo único objetivo es la venta hacia el mercado. Entonces, si yo mido, por ejemplo, solamente la producción del maíz, del arroz, encuentro que evidentemente hubo un aumento en la producción de esos productos, pero no se suele medir la desaparición de los otros productos que antes estaban disponibles localmente. Y también, evidentemente, deja de ser una agricultura orgánica para convertirse en agricultura basada en químicos. De los 60 ya está lejitos ahora, entonces ya tenemos ahora ya generaciones de agricultores que no han aprendido a cultivar de otra manera que no sea la química. Y esto es una preocupación porque estos químicos que se utilizan son muy dañinos para la salud, ¿sí? Entonces se empieza a hablar ahora del regreso hacia una agricultura orgánica, hacia una agricultura limpia. Y este movimiento arrancó en realidad en Europa con agricultores familiares justamente que querían hacer un retorno a la tierra y que empezaron a producir de forma limpia. Pero ya para los años 80 esto fue cooptado por grandes empresas que empezaron a hacer lobby con los gobiernos para sacar un conjunto de leyes. Y una de esas regulaciones fue la certificación de tercera parte, que llamamos, que significa que uno paga a una empresa para que venga a revisar el cultivo y confirmar si el cultivo es orgánico o no. Ahora, ¿cómo romper esto de que, bueno, visitas un agricultor y te dice, la tierra ya no da? Tenemos que ponerle lo químico, y si no se pone lo químico no vas a tener producción y por ende no vas a tener la oportunidad de tener tus recursos económicos para poder llevar al mercado. ¿Cómo decir que el patrimonio que tenían nuestros abuelos, nuestros abuelos, sí puede ser factible en esta época? La cuestión es que nuestros ancestros cultivaron aquí grandes cantidades de alimento de forma sostenible por 11.000 años. Sostenible quiere decir que el suelo no se degrada, el agua no se contamina, la biodiversidad está presente y el cultivo se puede mantener mientras el sol brille y mientras no nos caiga un meteorito, ¿no? Como se vio en esta película recientemente. Pero si es que ahora el suelo ya no da, es porque lo hemos matado. Y lo hemos matado justo con el uso de químicos. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Como el suelo ya no me da, y yo le pongo químicos y se destruye más. Y yo tengo que cada vez invertir más en estas sustancias venenosas que afectan a la salud de la familia campesina y a la salud del consumidor. ¿Cómo romper eso? Bueno, hay una transición que se debe hacer. Esa transición tiene varios pasos. Al inicio es compleja. Implica una inversión. No es una inversión muy alta, pero es una inversión porque sobre todo es una inversión de trabajo. Es decir, la agricultura química al mismo tiempo implica menos mano de obra. Y eso se podría ver como un beneficio, pero en un mundo donde ya no existe trabajo, cada vez tenemos menos empleo, en realidad para mí es una desventaja, ¿no? Entonces, ahora, el problema ahí es que muchos campesinos no ven la manera de poder hacer esa transición, porque no tienen el capital para invertir, por ejemplo. Porque sus hijos han abandonado la chacra, ¿no es cierto? Ya no cuentan con la mano de obra. Y por esa razón sí es una responsabilidad del Estado responder a esa problemática, hacer una transformación del modelo productivo y apoyar a que eso se dé. Y eso es algo que se puede hacer, porque a lo largo de décadas, de hecho, el Estado ha estado apoyando a la agroindustria en la transformación hacia el sistema químico. Lo que hay que hacer es obedecer las leyes que ya están ahí, basadas en la Constitución, y impulsar una transformación hacia un modelo agroecológico. Y esto de la garantía está imbuida en ese problema, ¿no es cierto? Porque lo que pasa ya hoy en día, bueno, en un mundo ideal, esto de la certificación hubiera funcionado bien, pero el momento en que se metió esto en manos de transnacionales, que son quienes certifican y hacen y deshacen leyes en distintos países, evidentemente se corrompió. Y acá en Ecuador tenemos casos muy concretos que hemos visto anecdóticos, pero que responden a lo que ya se ha hecho una crítica a nivel mundial de estos sistemas de certificación de tercera parte que están profundamente corruptos y que uno puede ver cómo se certifican emprendimientos que no deberían, que usan químicos que no deberían ser aceptados, que el inspector llega y lo que revisa son facturas de la granja y no ve realmente cómo está el estado del suelo, que estos sistemas no reconocen el proceso social que hay detrás, etcétera. Por esa razón, hace ya un par de décadas surgió en Brasil, en el sur de Brasil, un movimiento que impulsó una nueva idea, que es la certificación participativa. Es decir, que la misma ciudadanía, tanto productores como consumidores, habiendo conocido cómo deben funcionar estos sistemas, son quienes aplican una certificación y dicen, este proceso sí es realmente orgánico, agroecológico. Bueno, y para finalizar, nos gustaría que nos indique dónde le pueden seguir las personas para que conozcan más sobre este trabajo y la posible ayuda que podrían tener con la red de guardianes de semillas que ha creado este sistema participativo, claro, de garantía. Nosotros estamos aquí para ayudar a quienes quieran hacer esta transición y nos pueden seguir en redsemillas.org, que es nuestra página web. Ahí van a encontrar enlaces a distintos materiales, incluyendo nuestro podcast Radio Semilla. Tenemos una página dedicada específicamente al sistema de garantía, que es spg-rgs.com. Y finalmente estamos en Facebook como Guardianes de Semillas, así todo seguidito. Bueno, queremos agradecerle a usted, Javier, gracias por habernos en este momento llevado a recordar las formas de cultivo que han realizado nuestros abuelos y nuestras abuelas y la importancia de mantener este patrimonio, como se lo conoce, este patrimonio de la semilla y sobre todo pues la importancia de mantener y cultivar y hacer un consumo responsable, un consumo consciente. Muchas gracias a usted, Muchas Javier gracias, Carrera. Gracias, oyentes. Vamos en este instante a hacer una pausa, pero antes quería comentarles. Bueno, habíamos venido desarrollando nosotros alguna serie de información invitándole a la ciudadanía a conocer todos los detalles respecto de la propuesta de la ley de cultura que realizaba la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que la había trabajado pues con los diferentes núcleos del país. Esto se iba a desarrollar el día de mañana, este 9 de marzo, pero por razones que se han hecho públicas, que sin duda usted también lo puede conocer, es que la presidenta de la Asamblea Nacional ha convocado a una reunión, la sesión 765, por lo tanto, pues no va a ser factible este encuentro para hacer la entrega de este documento. Sin embargo, les estaremos anunciando de forma oportuna cuándo se lo va a desarrollar. Pausa y regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y Cultura FM 100.9 vienen recargadas para este 2022. Escucharás a los verdaderos protagonistas de la nueva programación radial, quienes marcarán una línea de libre derecho a la comunicación con temas socioculturales, compromiso social y sobre todo alzando su voz diversa, incluyente y participativa. Las radios de la Casa de las Culturas son las radios de las diversidades. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Tenemos ya las 8 de la mañana con 21 minutos y nos vamos ya para contarles a ustedes que la Iglesia Valvanera ahora cuenta con un rostro nuevo. Esta histórica infraestructura de culta fue restaurada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio y ahora busca ser un imán para el turismo. Con la llegada de los españoles al territorio de ese entonces conocido como el Reino de Quito, fue en Colta en donde fundaron la primera iglesia y la llamaron Valvanera. Con varios siglos de acuestas, esta infraestructura se encontraba visiblemente deteriorada, amenazando seriamente la memoria del país y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la institución que realizó una intervención de restauración emergente. Las acciones para contratar la obra se dio en julio del 2021 y concluyeron en 31 de diciembre del mismo año con una inversión aproximada de $100,000. El historiador Ignacio Ramos señala la importancia que ha tenido esta iglesia en la identidad de la ciudad de Riobamba. Se trata de una iglesia que marca el nexo con España a partir de la conquista ibérica en la región. El tema de Valvanera es muy interesante porque hablamos de que fue levantada alrededor de agosto de 1534, ¿no? En España hay un monasterio de Valvanera y lo interesante de esto es que se confirma por investigaciones que acá a Santiago de Quito, a Riobamba colonial, llegaron españoles que tenían relación con esa advocación. La restauración de esta iglesia forma parte del plan Cruzada por el Patrimonio que busca la protección y difusión de todos los elementos culturales del país. Se espera que esta remodelación se convierta en un imán turístico de la localidad que se enlacen con otros atractivos turísticos como es el caso de la Laguna de Colta, la estación del tren y la plaza artesanal. Además, como obras a construir, mediante un convenio con el GAD de Colta, se espera la edificación del Museo Valvanera. Y continuamos con la información, ahora le contamos que el Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional dictará una conferencia el 15 de marzo a través del Facebook, en la que se brindará una explicación sobre los principales objetivos del espléndido telescopio espacial James Webb, así como su enorme potencial científico, el mismo que podría responder algunas de las preguntas más importantes sobre el universo. El espléndido telescopio espacial James Webb a menudo se factura como un reemplazo del telescopio espacial Hubble, pero en realidad deberíamos verlo como un sucesor. Hubble ha funcionado durante más de 30 años y nos ha brindado vistas asombrosas del universo y miles de resultados científicos. Esperamos y anticipamos que seguirá funcionando durante muchos años más. El espejo relevante pequeño de 2.4 metros de diámetro, en comparación con los telescopios terrestres, limita su sensibilidad y capacidad para observar los objetos más débiles. Aunque el Hubble tiene cierta capacidad para observar en luz infrarroja, no puede acceder a las longitudes de onda de luz de las estrellas y galaxias más antiguas. Sin embargo, el espléndido telescopio espacial James Webb podrá hacerlo. Incluso puede ver estrellas de población 3, Esto hace referencia a las estrellas que se forman a partir del material primordial del Big Bang, que nunca antes se había vislumbrado. Saber cuándo se formaron las primeras estrellas poco después del Big Bang y comprender cómo produjeron los bloques de construcción de las primeras galaxias es una cuestión científica importante y uno de los principales objetivos científicos. Sabemos que los elementos que se necesitan para la vida y la tecnología moderna, como el carbono de silicona y el oro, se crearon en última instancia en las estrellas tempranas, pero actualmente no tenemos una buena comprensión de cómo sucedió esto. En esta conferencia se brindará una explicación sobre los principales objetivos del espléndido telescopio espacial James Webb, así como su enorme potencial científico, el mismo que podría responder a algunas de las preguntas más importantes sobre el universo. El expositor de esta conferencia será el Dr. Erickson López, quien obtuvo su grado en física teórica con mención summa cum laude en la Escuela Politécnica Nacional. Es doctor en ciencias exactas, físicas y matemáticas en la especialidad en astrofísica teórica. Grado científico obtenido en el Observatorio Principal de la Academia de Ciencias de Rusia, San Petersburgo. Realizó dos posgrados, el uno en Brasil y el otro en Estados Unidos. Es director del Observatorio Astronómico de Quito desde el año de 1996 y profesor principal de la Escuela Politécnica Nacional. La conferencia será transmitida a través del Facebook Live www.facebook.com/OAQ Ecuador. La conferencia se dictará el 15 de marzo de 2022 a partir de las 7 de la noche. Si usted quiere mayor información, puede dirigirse al Observatorio Astronómico de Quito, que está ubicado en Avenida Gran Colombia y 10 de agosto. Le tomamos el pulso. Reinventamos el día a día de las noticias de nuestra realidad. Política, economía y sociedad. Pulso Nacional, ejerciendo el derecho a la información. Seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura, tenemos las 8 de la mañana con 27 minutos. Y el día 13 del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, las sanciones y bloqueos empiezan a tener sus efectos económicos en todo el mundo y Ecuador no es ajeno a estas consecuencias. Rusia es un socio comercial importante para la economía ecuatoriana y ahora, tras el conflicto militar con Ucrania, la dinámica económica en el mundo y por ende Ecuador empieza a modificarse. El 8 de marzo para el sector florícola es una fecha clave en su producción y venta. Sin embargo, el conflicto armado puede desencadenar en retrasos o impagos por parte de los importadores. Según Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil, se trata de una afectación que debe contar con una respuesta estatal para paliar los impactos económicos. Esto afecta a toda la cadena porque obviamente hay empresas que están más concentradas que otras en el mercado ruso. En el banano estamos viendo que se están dando precios entre 3 y 4 dólares que realmente no cubren ni el costo. Las empresas no solo son los empresarios, sino toda la gente que depende del sector privado. Usted mencionaba la subida de los combustibles. Por un lado, beneficia al país porque va a haber más ingresos por la subida del precio del petróleo. Pero en el más menos se habla de que podrían haber anualmente alrededor de 700 a 1.000 millones adicionales si se mantienen las condiciones, y por eso creemos que con eso también el gobierno debe ver cómo canalizar para minimizar el golpe que se va a tener en la economía productiva del país. Como contraste, el conflicto ha aumentado la incertidumbre energética en todo el mundo, de ahí que la demanda de petróleo haya aumentado y con esto su precio por barril, que hasta el pasado lunes superó los 130 dólares. Continuamos con la información y les contamos que el Pleno del Consejo Provincial de Manabí emitió un pronunciamiento público dirigido al Gobierno Nacional sobre la destinación de recursos para la ejecución de obras tras el terremoto de 2016. Tras la sesión ordinaria del Consejo Provincial de Manabí realizada el pasado 23 de febrero, los consejeros provinciales emitieron el fin de semana un comunicado dirigido al Gobierno Nacional. En este se expresa la defensa de los fondos para la reconstrucción y reactivación de Manabí tras el terremoto de abril del 2016. El Consejo, en representación democrática de los gobiernos autónomos descentralizados, exigió que se respetara el compromiso con los ciudadanos de Manabí para que se ejecutaran obras priorizadas para la provincia y que se destinen los recursos ya disponibles a las mismas, como consta en las fuentes de financiamiento aprobadas, tanto de entidades financieras del exterior como donaciones de la comunidad internacional. De igual manera, plantean que se ratifique la posición del Ministerio de Economía y Finanzas, quien manifestó a la Embajada de la República Popular de China mediante oficio que abriera el uso de fondos de ese crédito concesional a otros programas de gobierno central prioritarios y no solo a la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí. Finalmente, el Pleno del Consejo Provincial de Manabí resolvió que se lleve a cabo una sesión extraordinaria el próximo viernes 11 de marzo para exigir la comparecencia del Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Transporte y Obras Públicas y requerir que se ejecuten las obras priorizadas para la reconstrucción y reactivación de Manabí. La prevención y atención a mujeres con posibles enfermedades cardíacas, la capacitación a profesionales de la salud y un foro abierto a la ciudadanía forma parte de la iniciativa Ahora Tú, que se presenta este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 6.615 mujeres fallecieron por enfermedades isquémicas del corazón en el 2021. La Organización Panamericana de la Salud señala que en Ecuador la mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular se ubica en el 21% en mujeres de 30 a 69 años que presentan factores como obesidad abdominal, inactividad física, síndrome metabólico, entre otras. Todo esto ha llevado a que la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología presente la iniciativa Ahora Tú. La doctora Tania Padilla, vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, señala que la iniciativa Ahora Tú busca resaltar la importancia de la cultura de la prevención en la salud vascular en las mujeres del país, dado que en muchas ocasiones la mujer ecuatoriana antepone la seguridad de los demás por encima de la suya misma. Pero hay ciertos síntomas, por ejemplo, si yo tengo un dolor de pecho, a veces ese dolor se puede presentar, como yo le dije antes, de diferente manera. Y puede tener un dolor de garganta o un dolor en la boca del estómago y simplemente se queda ahí. Eso podría ser un dolor anginoso, que es una alerta para ir rápido al médico. Es importante controlarse la presión arterial, es importante evitar mucha sal en las comidas. Entonces no es que haya unos síntomas que nos cambien. A veces tenemos presentaciones diferentes, sí, pero no es que seamos tan diferentes a los hombres, sino que tenemos síntomas y dejamos pasar estos síntomas en lugar de acudir rápidamente al médico. Actualmente la iniciativa Ahora Tú se encuentra ya activa desde la página www.ahora-mediotu.com. Además, cabe destacar que los días 8 y 15 de marzo se presentarán los simposios Riesgo Cardiovascular y Transmisión de Menopausia, Fibrilación Auricular, Várices y Riesgo Vascular. Hasta aquí el noticiario de Zona Cultura. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, la motivación y la invitación para que siga con las frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visite las redes sociales y nos acompañe el día de mañana a partir de las 7:30 en otra emisión más del noticiario de Zona Cultura. Gracias, Diego Salazar, en controles. Así es, amigos, nosotros nos vamos a despedir, pero también queremos recalcar información que surge desde la Asamblea Nacional. Nosotros durante estas semanas les hemos estado haciendo la invitación para que sean parte de la actividad que se tenía previsto realizar el día de mañana a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que era la entrega de la propuesta a la reforma de la Ley Orgánica de Cultura. Sin embargo, conocemos que desde el despacho de la abogada Guadalupe Lloria, presidenta de la Asamblea Nacional, se modificó la jornada del día de mañana. Esto significa que no existirá la entrega de la propuesta, la reforma a la Ley Orgánica de Cultura por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Esta es una de las novedades con las cuales despedimos su informativo Zona Cultura y nos encontramos mañana a 7:30. Muchas gracias.